Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio, la nueva generación de la radio online. Estamos ahora sí. Había una falla técnica, ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de Noche de Tertulia, el espacio donde las letras respiran y las ideas despiertan. Estamos aquí

Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-86-04 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Rodolfo Alberto Nava Castro, abogado, hombre de familia y escritor mexicano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos más sobre su libro, Un Nuevo Amanecer. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, spoiler, todos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Versión de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 15 minutos. Tenemos cielos en Jersey, una temperatura que está en 81 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 82. Es decir, estamos en 27 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de noche en Luna 9 Radio Digital. En breves instantes vamos a disfrutar de un conversatorio con nuestro invitado de la noche, el señor Rodolfo Alberto Nava Castro, abogado con más de 22 años de experiencia como asesor jurídico en diversas áreas del derecho, hombre de familia y escritor oriundo de Tepic, Nayarit, México. Quiero compartirles la frase del día de hoy. La literatura no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que pueden cambiar el mundo. De Mario Parra. Ya regresamos, no se muevan. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Thank you. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 8:20. Un momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Muchas gracias por estar en sintonía. Nuestro invitado de esta noche es señor Rodolfo Alberto Nava Castro, quien nació en Tepic, Nayarit. A lo largo de sus 59 años de vida ha construido una trayectoria marcada por la dedicación, el compromiso y la pasión por el conocimiento. Abogado de profesión, ha acumulado más de 22 años de experiencia como asesor jurídico en diversas áreas del derecho, incluyendo educación, administración pública, derecho agrario, laboral y constitucional. Su vocación lo ha llevado a desempeñar un papel clave en la resolución de conflictos y en la defensa de los derechos de individuos y organizaciones. Sin embargo, su vida no se define únicamente por su labor jurídica. Es, ante todo, un hombre de familia. Su esposa Sandra ha sido su compañera de vida y junto con sus hijas. Además de su carrera profesional y su amor por la familia, el señor Rodolfo ha desarrollado una profunda inquietud por la escritura. A través de sus textos, busca transmitir su visión sobre la vida cotidiana, cuestionando las prioridades de una sociedad obsesionada con el trabajo y el dinero. Su pluma invita a la reflexión y a la apreciación de los pequeños detalles que hacen que la vida tenga sentido. Muy buenas noches, señor Rodolfo. Un placer que nos acompañe. Bienvenido a Noches de Tertulia. ¿Cómo se encuentra esta noche? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estamos? Feliz, contento de que esté usted aquí con nosotros, con nuestra querida audiencia internacional de Noche de Tertulias. Buenas noches para allá, buenas tardes aquí en Tepic. Todavía estamos con las 5 de la tarde aquí. Oh, ¿verdad que todavía es más todavía la diferencia de horas entre Estados Unidos y México en la región suya? Ya me acordé. Muchas gracias. Hay tardes para usted. Ah, qué bueno. Sí, buenas tardes. Aquí estamos para platicar el libro, de quién soy, y pues echar una buena platicada, ¿no? Claro que sí, gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí esta noche para nosotros. Señor Rodolfo, usted proviene del mundo jurídico, un universo de normas y procedimientos. Cuéntenos, por favor, ¿cómo nace en usted esa necesidad de escribir literatura? Bueno, estaba hace tiempo, lógicamente, estaba trabajando todavía en la Guadalajara, y todavía me dedico a eso. Ya menos, pero todavía. Tengo 60 años y ahorita ya es pensar en uno. Y así fue como empezó esto, ¿sí? Este gusanito ya venía rondando de hace mucho tiempo. Este libro y algunos otros que tengo por ahí han estado guardados. Me nació la inquietud de editarlos. Y bueno, este fue el primer libro que salió a la venta. Está en Amazon. Y la idea de escribir me surgió precisamente de este libro. Yo soy una persona sencilla, que me gusta estar entre las personas. Me subo a los camiones, al colectivo, ¿sí? No dejo de ser humilde, porque la vida me ha enseñado a ser así. Y me subo a los camiones a mirar a las personas, lo que no hace nadie, ¿sí? Toda la gente está obsesionada con los problemas diarios que tiene. Y no viven el momento, ¿sí? Entonces me surgió la idea de hacer este libro. Son 16 capítulos y en el cual cada uno tiene su porqué, ¿sí? Pero esa fue por ese lado fue la inquietud de escribir, ¿sí? Mirar a las personas, verlas, lo que ellos no ven en otras personas. Ellos están obsesionadas con sus problemáticas propias y no se fijan en la persona de un lado. Yo me sentaba en el asiento y empezaba a observar a las personas, a la gente, y me decía yo mismo, ¿qué estarán pensando? ¿En dónde estarán? ¿En qué? ¿Cuál será la problemática que tienen? ¿Por qué parecían infelices? ¿No parecían felices? Entonces, hay cosas que a veces no entiende uno y trata uno de explicarse el por qué tienen esos gestos, ¿sí? A lo mejor tienen un problema, lógicamente, ¿sí? Pero la vida es muy sencilla. Los complicados somos nosotros, como seres humanos, ¿sí? Siempre lo he dicho yo, que no existen los problemas, existen seres problemáticos. Entonces, los problemas es una falacia. Los problemas los ocasionamos nosotros, ¿sí? Con las acciones que hacemos o realizamos. No pensamos bien las consecuencias de algunos actos, ¿sí? Por eso este libro, Un Nuevo Amanecer, lo puse así porque cada día representa un libro en blanco, un libro en el cual hace uno reflexionar. Hay una introspección de cada uno de nosotros, porque casi no hacemos introspecciones de nosotros mismos. Nosotros vagamos por la vida y realmente no sabemos ni a veces qué queremos. Nomás queremos pues trabajar, ganar dinero y solventar las necesidades. Pero también hay pequeños momentos que debemos de familia. Hay momentos que no cuestan. El simple hecho de levantarse. Yo pienso que nadie lo hace. Es muy poca la gente, ¿no? Levantarse, abrir la ventana, respirar profundamente, oír los cantos de los pájaros, poner atención, si está lloviendo, ver las gotas cristalinas caer del cielo y decir gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Yo creo que necesitamos más de estas cosas para reflexionar que cómo vivir mejor nuestra vida. Dentro de los 16 capítulos que tiene el libro, ¿sí? Hacen reflexionar a las personas. Lo digo porque me he topado con personas que han leído ya el libro y me dicen que los has hecho reflexionar sobre su vida, sobre su actuar, ¿sí? El simple hecho de levantarte ya es ganancia. El simple hecho de abrir los ojos, otros no los abren ya nunca más. Entonces, ese nuevo amanecer necesita uno reflexionar que cada día es un papel en blanco, ¿no? En el cual nosotros escribimos ese día como nosotros queramos, ¿no? Yo, en lo personal, me levanto, respiro, abro mi ventana del balcón, ¿sí? Yo tengo bueno, gracias a Dios, tengo la ventaja de que tengo un parque ecológico enfrente de mi casa, y pues hay bandadas de pájaros, y todo lo disfruto yo, ¿sí? Y disfruto ver a mi mujer a un lado mío, ¿sí? Disfruto cuando llegan mis nietos, disfruto la familia, disfruto todo lo que pueda en esta vida. Y si hay problemas, sí, sí hay problemas. Pero como dije, no existen los problemas. Somos seres problemáticos. Nosotros confundimos esa situación. Entonces, este libro lo hace a uno reflexionar, ¿sí? ¿Hay elementos autobiográficos? ¿O si estuviese no, en el libro? Normalmente ponen a veces los autores. No, todo esto es mío. Toda esta obra, hasta ahora invita a la reflexión sobre la transformación personal y la búsqueda de la esperanza. A veces tenemos desesperanza de lo que vaya a pasar porque cometimos alguna situación o un acto. Y esto te invita a reflexionar, ¿sí? a vivir esos pequeños momentos felices, ¿no? Que es lo que es parte de la vida. Familia es todo. Hasta en Italia se dice, prima la familia, primero la familia. Una pregunta, don Rodolfo. La figura de la familia, hablando de familia, aparece como un pilar. Ya nos mencionó un poco, pero en el libro, ¿qué papel juega la construcción de la familia en los personajes, en cada una de las páginas? ¿Qué puede compartir con nosotros acerca de esto, de justamente esta fuerza que usted siente, esta pasión, este amor por la familia? ¿Qué tanto se ve en el libro? Bueno, el primer capítulo establece el amanecer de oportunidades. Viene algo sobre la familia ahí. Este explora cómo cada día nos ofrece nuevas oportunidades para crecer y aprender, simbolizando un nuevo comienzo, ¿sí? Cuando te digo que la importancia de este nuevo amanecer en la familia es saberla, ¿cómo te diré? Considerar en tu vida, porque a veces no consideramos eso. Tenemos una familia, sí, pero nuestra mente, nuestros pensamientos a veces están en el trabajo. Cuando te levantas y traes una problemática laboral, tú te acuestas pensando en cómo resolverla y te levantas o resolviéndola o sigues con la misma situación. Pero, ¿y la familia dónde se encuentra? La familia debe ser primero. Cuando tú despiertas, debes considerar primeramente a tu esposa, si tienes esposa, si tienes hermanos, si tienes mamá, ¿sí? Para ver cómo amanecieron, para ver cómo estamos. La relación entre hijos y padres debe ser absolutamente de mucha confianza. Los nietos, en mi caso, que yo tengo nietos, ya seis nietos, la viven aquí conmigo, ¿sí? Nos juntamos seguido. Entonces, la familia para mí es muy, muy importante, ¿sí? Y en ese nuevo amanecer, en el libro, establece las actitudes o las acciones que tienen entre familia. Un ejemplo nada más. Yo establezco dentro del libro que hay nuevos amaneceres buenos y hay nuevos amaneceres desastrosos. En el primer capítulo está, ¿sí? Para ese nuevo amanecer asombroso, bueno para la familia es, por ejemplo, el que haya terminado tu hijo la carrera y que al otro día o el nuevo amanecer vaya a recibir su título. Es un nuevo amanecer bueno. Pero a veces hay nuevos amaneceres desastrosos, como el de una noche de fiesta, que no miden las consecuencias las personas. Hablo de gente grande, de gente joven, de gente media, de todo tipo, ¿sí? Porque aquí, en el rebaño del Señor, de todo hemos, ¿sí? Entonces, este sería una nueva amanecer desastroso para esa familia, donde hay secuelas psicológicas, donde hay secuelas físicas. Entonces, ahí el nuevo amanecer para esa persona, si es que queda con vida, entonces cambiaría su percepción, ¿sí? Del día al día. Establece claramente ahí las secuelas que tiene cada uno, ¿sí? O sea, yo expongo tanto lo bueno como lo malo, porque lo hay, ¿sí? No todo es bueno. Pero dentro de eso malo, también hay algo bueno, ¿sí? Quizás tarde, yo lo expongo, quizás tarde porque a lo mejor reflexiona que no debieron haber conducido así, por ejemplo. A lo mejor la secuela psicológica no nomás es del choque o de la, puede ser la pérdida de la vida del amigo, que comúnmente sucede. Entonces, esos son los amaneceres, pues tardan en sanarse las heridas, pero la familia, vuelvo y repito, es lo más importante.

pero la sinceridad con que se encuentran las palabras ahí son mías nada más, ¿sí? Ha sido de observación tras observación, paciencia con algunas cosas, ¿sí? Te digo, el libro tiene 16 capítulos y cada uno tiene un porqué. Hay uno que me llamó mucho la atención cuando estuve escribiéndolo, que es la curiosidad y el asombro, ¿sí? Cuando somos chicos, somos unos niños, yo siempre he dicho que debemos de tener siempre un niño dentro de nosotros para no dejar de asombrarnos. Si te fijas, en la vida perdemos más el asombro por la rapidez con que vivimos. ¿Sí? La curiosidad igualmente. ¿Sí? Es importante recalcar que el ser humano, desde que apareció de la faz de la Tierra, ha sido curioso, pero la hemos perdido a través de los años. ¿Sí? El asombro nos recuerda la importancia de mantener la mente curiosa y de asombrarnos con el mundo que nos rodea. No sé si te pasa a ti que sale un teléfono con nuevas cosas nuevas, aplicaciones, y ya no está fácil asombrarse. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos avanzados, pero esa pérdida del asombro nos va mal a nosotros como seres humanos, porque debemos de establecer y mantener siempre nuestra identidad y saber en qué mundo el mundo nos rodea, ¿sí? A medida que crecemos, nuestra capacidad de asombro se va perdiendo, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué se va perdiendo? Quizá porque no analizamos los pequeños momentos o detalles. Una pregunta que debemos de hacernos todos es qué me causa asombro en este momento. Y personalmente, a mí, aquí ahí en el libro lo puse, asombro. Hablar con mi nieto, tiene 4 años, y estábamos escuchando una canción, y me asombró la calidad de oído que tiene. Me dijo todos los instrumentos que estaban tocando. Digo, 4 años, se sabe que es un timbal, se sabe que es una trompeta, se sabe que es un acordeón. No sé si otros niños lo sepan, pero mi nieto sí lo sabe. Realmente me asombra todo eso. Sí. A mí, en lo personal. A ti, Francisco, no sé, te pregunto a ti, ¿qué te asombra? Hay muchas cosas que me asombran, sobre todo eso de lo que está compartiendo con nosotros. Wow, tan corta edad, pues tiene un brillante futuro por delante. Y ya cuando llegue mi vejez lo entrevistaremos ahí, cuando ya sea todo un profesional y que haga un espacio en su agenda. No sé cómo serán las agendas de aquí a allá, ¿no? Pero virtuales, digitales y hologramas y cuánta cosa, pero ahí esperemos que esté aquí con nosotros. Y me asombra mucho ello, me asombra las personas que salen adelante. No necesariamente con educación formal, porque hay muchos que conocemos que son autodidactas, porque eso no determina, la educación no determina la calidad de persona, eso lo determina los sentimientos y las experiencias que han vivido y lo que hay en su corazón, ¿no? Entonces, que eso es lo que brindan al mundo. Y la verdad que estamos muy, muy agradecidos nuevamente, don Rodolfo, con usted, que está haciendo un tremendo esfuerzo por estar aquí con nosotros a tantas horas de diferencia, pero la verdad, estamos aprendiendo mucho. Y quisiera preguntarle algo. ¿Considera usted que su formación como abogado aporta a la estructura y el discurso de su narrativa? Sí, claro que sí. Ser abogado es ser un lector asiduo. Ser abogado es analizar el tema que estás leyendo. Ser abogado necesita construir todo un tema para poder defender a la persona, me ha llevado a reflexionar muchas cosas. ¿Sí? La verdad que sí ha influido en la educación para poder escribir, o el gusanito ese que tenía. Porque te voy a ser sincero, esto nació, pues yo siempre he dicho que de la nada, pero siempre hay algo que impacta para poder escribir, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba más joven, yo tengo 60 años ahorita, recuerdo que cuando viajaba, para que el viaje no se me hiciera largo, pensaba historias, me inventaba historias yo, ¿sí? Y reflexionando a esta edad mía, ya más tranquilo, decía yo, creo que desde aquel entonces debía haber escrito algo. Yo ya tuviera varios libros, ¿sí? Pero no pensé que que fuera a escribir yo algo, ¿sí? Esto ya había nacido, yo creo, con esta idea de hacer algo con lo que mi mente me estaba rondando. No sé, ya estando ya más grande y estando escribiendo, se me facilita la lectura, se facilita la escritura. ¿Por qué? Porque estaba inmerso en un mar de libros, quizás legales, ¿sí? Pero no dejaba de ser reflexivo, de estudiarlo, el tema de todos los asuntos que traigo o que tuve. Entonces, todo eso, tu mente se te hace pues las cosas complicadas se te hacen mucho más fácil. Entonces, yo creo que sí, fue un parteaguas para poder escribir algo, ¿no? O de animarme a editarlo, ¿sí? Exacto. Porque una Claro. cosa es escribirlo y otra cosa es compartirlo, Es muy ¿sí? cierto, muy cierto. Muy, muy Y yo cierto. compartí eso, me animé a editarlo. Eso fue de rápido, ¿eh? Yo ya tenía el libro, ya lo tenía guardado. Esto es mío, punto. Pero dije, bueno, en un día de locura, como decimos, agarré la computadora y empecé a ver editores. Fue Alfredo, ese marido, el que me hizo el favor de editarme este libro. Sí. Muchas gracias. Ahí vemos que la lógica del derecho y la estética de la narrativa pueden convivir, incluso dialogar con potencia. Gracias, don Rodolfo. Muchos escritores coinciden en que el proceso creativo es una batalla contra uno mismo. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue su experiencia escribiendo esta obra? Bueno, la experiencia fue grata porque haz de cuenta que tenía tantas cosas en mi cabeza que necesitaba plasmarlas, ¿sí? Desahogarme de todas esas cosas que necesitaba decirles al mundo, de las cosas que estaban pues pasando, ¿no? Y que necesitaban reflexionar, que intentaban hacer una introspección. Lógicamente, este libro no es una guía de nada, es una cuestión equilibrada. Habrá gente que no le guste, habrá gente que sí le guste, es como todo, ¿no? Pero ha sido una grata, grata experiencia, ¿sí? Y con esto me he ido ya con varios escritos que ya tengo ahí. Yo me siento en la computadora Y la verdad que no me paro en 2, 3 horas, 4 horas de ahí. Y me están surgiendo ideas. Y me es grato escribir a mí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Díganos, ¿cuál ha sido la reacción más inesperada que ha recibido de sus lectores hasta ahora? Bueno, aquí acabo de encontrarme con un hijo de un amigo mío que me compró el nuevo amanecer y me mandó a hablar y me dice: ¿Sabes qué? Tu libro está muy bueno. Tiene 18 años el muchacho. Y dice: Está muy bien. Qué bien escribes. El sobrino le regaló a su novia el libro y dice ella que se acordó de muchas cosas que no hace, reflexionó y empezó a llorar. Entonces saca lo bueno de las personas. Eso es lo que estoy viendo yo. Hasta ahorita no he recibido malas pues formas de digerir el libro. Es un libro que es fácil de leer, de digerir, ¿sí? Y son temas recurrentes de día a día, temas que a veces no los tomas en cuenta, pero que son necesarios en la vida, ¿sí? Por lo tanto, he recibido buenas reseñas en lo particular, ¿sí? Me lo han dicho directamente y como son gente, pues a alguna gente no los conozco, pero me conocen, ¿sí? Y me han dicho que se han sentido tocados en el fondo de su espiritualidad en momentos dados, se puede decir, de su vida, ¿no? Entonces, pues algo bueno ha de tener mi libro, que toca las fibras de cada una de las personas. ¿Sí? Transforma vidas. Aquí quería comentarte, en el libro abundando un poquito más en lo del asombro, ¿sí? Dice el libro: En la niñez es fácil asombrarnos de todo lo que nos rodea. El vuelo de una mariposa, un beso, un paisaje. ¿No sería genial volver a ser niños y asombrarnos de todo lo que vimos y vemos? Como afirmó Wallace Stringfellow, a los ojos de un niño no hay 7 maravillas del mundo, hay 7 millones. Desde que nacemos empezamos a destruir el mundo y todo resulta sorprendente, pero con los años esa capacidad de asombro disminuye. Casi nadie se detiene a pensar en lo asombroso que son los días. Ya sean calurosos, con lluvia o fríos, el día se convierte en una rutina y no vivimos, solo sobrellevamos nuestra existencia. Entonces, esto es lo que te digo yo, ¿sí? Toca las fibras de cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso me da gusto. Muchísimas gracias. Le vamos a invitar a después de la pausa que nos lea un fragmento de su libro, pero les recordamos antes de que seguimos en diálogo profundo con Alberto Navacastro, una voz que irrumpe con fuerza desde las letras mexicanas. Esto es Noche de Tertulia en Luna 9 Radio Digital. Una vez más, les recordamos que tenemos la encuesta disponible para que ustedes participen con sus votaciones en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. La pregunta que le estamos haciendo esta noche es, ¿qué papel cree que tiene el escritor en tiempos de crisis social? Opción A, informar. Opción B, denunciar. Opción C, inspirar. Seleccione todas las que aplique porque su opinión cuenta. Y al final del conversatorio, don Rodolfo nos va a dar un feedback, su apreciación acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones, y agradecemos a quienes ya están activamente participando en estas encuestas. Muchas gracias, no se muevan de ahí, ya regresamos en minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

Te va a gustar. Sí. Claro que sí. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Se llama La desconexión emocional en la era de la tecnología. En la vorágine de avances tecnológicos y cambios rápidos que definen nuestra era, a menudo nos encontramos en la paradoja de estar más conectados que nunca, pero emocionalmente más aislados. La mecanización y la vida urbana han transformado nuestras relaciones humanas y nuestras emociones de manera profunda y a veces inquietante. Vivimos en una época en la que la tecnología se ha entrelazado con casi todos los aspectos de nuestra vida. Desde el momento en que nos levantamos, nuestras interacciones están mediadas por dispositivos electrónicos. Como resultado, hemos perdido la capacidad de conectar emocionalmente con los demás. Este fenómeno no discrimina, afecta tanto a los nacidos en la era digital como a aquellos que han adoptado la tecnología más tarde en la vida. Es triste observar cómo la generación nacida en la era tecnológica muestra signos de indiferencia hacia las maravillas naturales. Acostumbrados a que una máquina les enseñe todo, dependen excesivamente de los dispositivos electrónicos. La interacción humana se ha reducido a chats, mensajes de textos y notas de voz, erosionando el vínculo fraternal que una vez fue la base de nuestras relaciones. La dependencia de la tecnología no solo afecta a nuestras relaciones humanas, sino también nuestra capacidad para maravillarnos con lo simple y lo natural. No es raro ver a personas absortas en sus teléfonos móviles, incluso en momentos en los que la belleza de la naturaleza se despliega a su alrededor. Ver el vuelo de un pájaro en una pantalla nunca será igual que experimentarlo en la vida real. La pantalla es un filtro que, aunque útil, deshumaniza y distancia. Un claro ejemplo de esta deshumanización es cómo enviamos besos y abrazos virtuales a nuestros seres queridos a través de emoticones, en lugar de expresar nuestro afecto de manera física y tangible. El contacto físico, tan esencial para el bienestar emocional, se ve cada vez más reemplazado por interacciones digitales. La hablada que surge de las interacciones tecnológicas es otra manifestación de nuestra desconexión emocional. Las personas gritan a sus dispositivos móviles, los azotan contra el suelo, o la fuente de su frustración es, en última instancia, la manera en que se comunican. Este tipo de reacción violenta evidencia la necesidad de raciocinio y control emocional. Es crucial observar cómo las personas ligadas a la tecnología muestran signos de aislamiento emocional. En un mundo de cambios rápidos, es vital hacer una pausa para apreciar las bellezas simples y gratuitas que tenemos a nuestro alcance. Un amanecer con su promesa de un nuevo día es una de esas maravillas. Disfrutar el sabor de un buen café en compañía de la familia, hacer una introspección sobre las acciones del día anterior y valorar la oportunidad de mejorar son prácticas que nos ayudan a reconectar con nuestra esencia humana. En conclusión, aunque la tecnología tiene el poder de mejorar nuestras vidas, debemos utilizarla con conciencia y moderación. No debemos permitir que nos aleje de las experiencias tangibles y emocionales que definen nuestra humanidad. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para reconectar con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con la naturaleza. Recordatorio que a pesar del COVID, la verdadera esencia de la vida radica en las cosas simples y en las conexiones genuinas. La tecnología debe ser una herramienta para enriquecer nuestra vida, no para deshumanizarnos. Al aprender a equilibrar su uso, podemos recuperar el asombro perdido y vivir de manera más plena y auténtica. Nunca dejemos de maravillarnos ante un amanecer y siempre busquemos la armonía y la paz en nuestras acciones diarias. Maravilloso, un fuerte aplauso, muchas gracias. De verdad, don Rodolfo, qué palabras y de verdad nos ha llegado y me gustó muchísimo. Gracias por compartirlo. Don Rodolfo, ¿qué lugar ocupa la literatura mexicana contemporánea en su visión como escritor? Bueno, creo que es muy importante en mi vida esta literatura, ya que si bien está más acorde a lo que estamos viviendo, sí, la literatura anterior, si bien está muy, ¿cómo leemos? No quiero decir mal usada, pero es más rebuscada, sí, Es más simple la literatura contemporánea. A lo mejor porque la vida de los personajes anteriores dependía mucho de cómo se hablaba anteriormente. Hoy la literatura contemporánea está más acorde a lo que se vive diariamente, ¿sí? Y más comprensible, ¿sí? Ese es mi punto de vista de la literatura contemporánea. Es muy importante para mí. Muchísimas gracias. Pues sí, la literatura mexicana vive una nueva vitalidad. Hay voces que merecen ser escuchadas y otras que están por revelarse. Muchas gracias. ¿Cuál cree usted que es la mayor responsabilidad de un escritor hoy en día? Yo creo que la es escribir y dar a conocer plenamente lo que está pasando en el mundo. Porque pues hay diferentes tipos de libros, lógicamente, de escritores, de temas, ¿sí? A mí me gusta mucho el tema de la familia, me gusta mucho el tema emocional. Otros historias de terror, otros de investigación, son muy, muy interesantes, ¿sí? Pero yo creo que lo principal es ser la palabra se fue. Ser auténticos. Esa es la palabra. ¿Sí? Lo principal de un escritor es ser auténtico. Dejar tu huella que quieres dejar en la vida o un legado que quieras dejar al mundo. Esto es un escritor. Ser auténtico. Muchas gracias. En un mundo saturado de discursos, la palabra escrita pues debe recuperar su peso ético. Muchas gracias. Don Rodolfo, ¿qué le diría a ese lector internacional que aún no ha descubierto su obra? Que la lea, que no se va a arrepentir, que inclusive antes de que se me pase, me acaban de avisar ahorita que ya está traducido al inglés este libro, ¿sí? Wow, Próximamente felicidades. ya va a aparecer en en Amazon, ¿sí? Hoy también me acaba de avisar la traductora, me acaba de mandar el mensaje que ya está listo la traducción. Que no hace mandarla para que la pongan en el formato que debe ser. Y entonces ya va a estar en inglés. ¿Sí? Tanto, entonces, creo que me parece que está haciendo también en italiano, me parece. Sí. Sí, Entonces, maravilloso. Qué bueno. pues va a haber varias traducciones. Y pues no está yendo bien. Pero para el que no ha leído esto, yo pienso que le va a servir para reflexionar en la vida lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que va a hacer, ¿sí? Y que pueda vivir el presente, no el futuro. El futuro todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. El pasado ya pasó. El presente es lo que debemos vivir. Y este libro representa el presente, ¿sí? Entonces, yo creo que les va a ayudar a reflexionar mucho en el qué buscan, qué quieren, cuál es el objetivo de estar en esta vida. Porque también pongo ahí, ahorita estoy recordando, que es fácil de decir, en la vida, pues el ser humano nace, vive y muere. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que tiene un objetivo nacer. Por eso entre tantos millones de espermatozoides, somos triunfadores los que estamos aquí y tenemos una meta, ¿sí? Y la meta es de cada uno de nosotros, pues buscarlo, buscar qué venimos a hacer aquí. Y lógicamente, una de las metas es ser felices. Cada quien es feliz a su modo. La felicidad es subjetiva. A ti te hace feliz una cosa, a mí me hace feliz otra cosa, pero buscarla, de buscarla de tal manera que podamos ser felices en esta vida. Y este libro te hace reflexionar, te hace hacerte la introspección diario de cómo te fue en el día, qué hiciste, cuánto hiciste y si realmente eso es lo que quieres. No se van a arrepentir que lo compren. Muchísimas gracias. De verdad, la literatura pues no tiene fronteras. El alma humana se escribe en todos los idiomas, así que adquieran su libro. En breve vamos a preguntarle dónde, en qué formatos y todo. Y más todavía felices de recibir la primicia de que ya está en inglés, ya va a estar en italiano. Así que felicitaciones. Gracias. La verdad que nos llena de mucha felicidad porque sabemos lo duro que trabajan en ello y todo el cariño, el esfuerzo que le han puesto en distintas entrevistas, han participado en el Fiddle, han estado en otras plataformas y sabemos de que siempre han estado con ese ánimo de servir, con ese ánimo de llegar a más personas y que se beneficien de ese mensaje. Muchas gracias, señor Rodolfo. Fíjate, Francisco, quiero platicarte que en el FIT fue la primera entrevista que tuve, ¿sí? Realmente me sentía nervioso ahorita ya a dar tablas, como dicen, ¿sí? Ya estoy más suelto, ¿sí? Para las personas que me están oyendo, realmente nunca pensé estar que una persona me estuviese preguntando cosas de qué estoy haciendo, pero les doy las gracias a tu radio, Luna 9, de esto. Ustedes son los primeros que me entrevistaron y pues pude participar en el FIT, que ha sido de gran ayuda, de gran apoyo y una experiencia formidable. Muchísimas gracias, Gracias. qué honor, qué privilegio y esta es su casa, así que ya sabe, las Gracias. veces que usted necesite, después vamos a preguntarle sobre los otros libros y vamos a irlo entrevistando y solamente prepare su agenda, sé que está muy apretada, pero ahí nos pone un campito, güey, para poder entrevistarlo y conocer más de sus propuestas literarias que sabemos que va a enriquecer a nuestros lectores. Muchas gracias por ello Gracias. y me alegra mucho de que ya más relajado, siempre tenemos hasta con Mari, siempre hemos dicho, ¿no? De la tercera a la cuarta ya normal vienen y se le quita ese miedo. Es normal, ¿no? Todos hemos pasado por ello. Sí. Pero poco a poco, así que no se preocupe. Estamos muy contentos de las buenas nuevas que nos tiene en calidad de primicia aquí en Luna 9 Radio Digital. Y también de saber de que pues hemos aportado un poquito. Y la verdad que, se me estaba olvidando, no se olviden de que la revista ya está disponible del Fiddle. Hoy estuvimos justamente en Jueves Culturales con Mari hablando de ello. Así que los invitamos a que nos busquen en la página de Archive o Archive, así como archivar, pero le pone e, archive.org. Y estamos como Luna 9 Radio Digital. No solo van a encontrar todos y cada uno de los episodios de audio, sino que también ahí está la revista en nuestro grupo de WhatsApp, ahí está también, lo vamos a poner fijo en breve, porque está puesta la encuesta. Lo vamos a fijar para que ustedes apenas ingresen, van a poder tener la información y van a poder leer la revista, así que también está Don Rodolfo y van a conocer un poquito más de su biografía y también de la propuesta literaria. Muchas gracias de antemano por todo el apoyo que nos han brindado. Don Rodolfo, ¿habrá una segunda parte de Un Nuevo Amanecer o tal vez un proyecto editorial en camino? ¿Qué nos puede compartir esta noche? Bueno, ahorita, como ha dicho, dice por ahí un cómico, me ha dicho a mí mismo, no te llenes de libros, ¿sí? Tengo ya la computadora, de Un Nuevo Amanecer, sí, va a haber un segundo libro, Eso. ¿sí? Pero yo creo que eso va a ser, si no para el próximo año, Pues a lo mejor para el final del otro año saldrá. Porque tengo en puerta, te voy a decir una cosa, ¿eh? Este libro debió haber salido en segundo lugar. Era otro el primer libro que debió haber salido. Pero no salió, salió primero este, ¿sí? ¿Por qué? Por algo. Dicen Yo que los siempre he dicho tiempos de que no Dios hay son casualidad. perfectos, ¿no? Así es, así es. Eso es muy cierto, ¿no? Por algo salió, ¿sí? Y viéndolo bien, mi segundo libro se llama Viviendo con el señor Parkinson, que ya está a la venta también, por eso lo estoy comentando, ¿sí? Wow. Está concatenado todas estas cuestiones que estoy viendo. Por eso salió primero este libro, ¿sí? Con la reflexión, con la introspección, tu manera de vivir, de pensar, de sentir. Entonces, el otro es como una, como el sentir de una persona que tiene Parkinson, ¿sí? Entonces, hay que ser positivo, lógicamente, ¿no? Oh, sí, fundamental. Entonces, digo yo, ¿por qué saldría primero este? Si yo, es más, inclusive el que salió en segundo lugar, el del Parkinson, lo mandé primero a editar. Y este salió primero, este lo mandé en segundo lugar mucho después, pensando lógicamente los tiempos. Pero no, salió primero este. ¿Por qué? No sé, como dices tú, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y aquí estamos platicando sobre este libro. Muy agradecidos y muy contentos también, de verdad que nos cuesta contener esa emoción porque sabemos cuánto esfuerzo conlleva, cuánto trabajo, cuánta dedicación, horas de familia que lo han invertido, horas trabajando, horas pensando, escribiendo, todo el esfuerzo que invierten en ello y lo vierten en cada página para que cada uno de los lectores se beneficie con esos mensajes tan poderosos, pues la verdad que es una obra de verdad muy ardua labor, una obra que lleva todo ese cariño, toda esa pasión y todas esas ganas de compartir con la humanidad y nosotros estamos felices y agradecidos con usted por dejarnos, por permitirnos leerlos y sobre todo aprender. Eso es lo que nos interesa. Y como dicen, los buenos libros no terminan en su última página, sino en la promesa de otro viaje. Así que vamos Claro. a estar esperando, contando las horas para conocer su próximo libro y tenerlo en los distintos formatos y aprender y sobre todo también entrevistarlo. Así que vamos a decirle a Mari que vaya preparando y a usted también en su agenda para que nos dé un campito ahí. Don Rodolfo, para usted, ¿qué significa? Ya nos ha mencionado un poco, pero se me ha quedado esto. ¿Qué significa haber publicado este libro en este momento en su vida? Si lo pudiese resumir, porque hay mucho, hay experiencia, digamos, personal, lo que le han compartido, lo que ha podido usted compartir con las demás personas, pero como ser humano, como escritor, como profesional. Todo, si lo pudiésemos sintetizar, ¿qué significa Mira, haber publicado esto para usted? este libro es, o estos libros que están siendo publicados, este en especial, pues salió primero y le tengo que agradecer porque con él me estoy dando a conocer. Sí. Este significa toda una procesión de cosas, una vorágine de sentimientos. ¿Por qué? Porque yo me sentaba en la silla, en mi sillón, tengo una oficina de que hay dentro de mi casa, ¿sí? Y está acondicionada perfectamente para estar a gusto, y me ponía a escribir, pero nadie de mi familia sabía qué es lo que estaba escribiendo, ni qué estaba haciendo yo. Sí. Hasta que no salió el libro este, fui y le regalé a cada una de mis hijas. Tengo tres. Las tres están casadas. Nos juntamos nosotros los sábados como familia, compartimos, comemos. Y ese día agarré porque pedí unos libros para mí. Y les entregué un libro a cada una de las familias y se quedaron asombrados. Y me dio mucho gusto el orgullo que tienen de su padre, ¿sí? Y dijeron, oh, esto es lo que estabas haciendo, así es. Entonces, siento un orgullo a haber hecho esto. Yo soy partidario de la familia, con la familia todo, sin la familia nada. Entonces, es un sentimiento que a veces no puedo expresar, ¿sí? A lo mejor necesitaría ponerme a plasmarlo, ¿sí? Pero es un gusto. Créeme que lo entiendo perfectamente. Siendo de familias donde siempre nos reuní, se reunían los domingos. El domingo era el día de la familia y el día de pasta, como se dice en Italia y en Aquí España es el también. sábado ¿Sí? contigo. Aquí es el sábado. En Sudamérica Porque dicen siempre era también. que mis hijas dicen que los domingos no circulan, ¿sí? Entonces, los sábados son el día en que nos reunimos cada sábado, ¿sí? Bonito. Con los nietos, todas las cuatro familias, mi esposa, yo, las tres familias de mis hijas, y fue cuando presenté yo les presenté, les regalé el libro, y se quedaron asombradas. No. Entonces todavía me acuerdo y me emociona. Incluso una es muy sentimental, empezó a llorar. Entonces, empezó a llorar por lo que había hecho, ¿no? Porque nunca pensó que yo estuviera haciendo un libro. Y ya se sorprendieron, pues ya después del otro libro. Y se sorprenden porque la facilidad con que me está resultando hacer varias cosas. Incluso les hice una canción a cada una de ellas, la escribí. Sí. Entonces, es otra historia, ¿eh? Es para otra entrevista. Esa es otra historia, ¿no? Estoy buscando aquí nomás para darte a conocer el nombre de una del otro libro que a lo mejor va a salir al otro año. Ahí para que lo vayan sabiendo, ¿no? Exacto, la Sí. primicia. Gracias, con ese honor. Qué privilegio. Sí, deja buscarlo Sí, claro por que sí. mientras seguimos No se con un. preocupe. Mientras les recordamos que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. En minutos vamos a estar revelando la votación, la encuesta del día de hoy, para que don Rodolfo nos dé su feedback. Antes aprovecho para agradecer saludos de Mari Alcalá. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice felicidades al escritor Rodolfo, un gran ejemplo de resiliencia. También nos dice Luna 9 Radio Digital es su casa y nosotros su familia. Don Rodolfo, gracias, de verdad que sí, totalmente de acuerdo. Mari, contigo estamos felices por lo que está compartiendo con nosotros y sabemos que vienen muchas cosas más. También aprovecho para compartir de nuestra página de Facebook. Saludos desde Amancia Campos Jones. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Panamá. Y a nuestra querida maestra Hortensia Rosas hasta Cuernavaca, en México. Muchísimas gracias por los saludos, por la interacción. Esto nos permite pues llegar a más personas y que conozcan estos mensajes de nuestros invitados especiales en cada uno de los programas. Nos ayuda a crecer. Nos permite brindar estos espacios a más personas que uno nunca sabe quién necesita esos mensajes allá afuera. Y estamos dispuestos a continuar en este camino para que conozcan más y más mensajes. Esta es su casa, como siempre le he dicho. Este es su espacio. Estamos a su servicio. También aprovecho para. Ok, ahora en Instagram. Maestra Vanessa Báez Romero. Un fuerte abrazo hasta la República Oriental del Uruguay. Gracias a Cristina Camisi. Ahora la vemos. Diana Mindlin, gracias. También para Zafaros, Zafaeros y Redes, gracias. Matt2766, gracias Matt. También a nuestro querido Chef de las Estrellas, hasta la Florida, gracias. También gracias, señora Francisca Gómez. Wait, hold on. Ella se llama Francisca Cobo Gómez. Muchísimas gracias por los likes. Ahí está compartiendo la publicación. Gracias Estrella Castro, Safi Rossi, Sara Morrigan. Gracias Maestra Marisalva, hasta Lima, Perú. Fuerte abrazo, mi maestra de colegio. También para Don Miguel Ángel Zaire. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo para ti y también para tu querida hermana, que son presidentes de una compañía aquí en New Jersey de muebles italianos. Gracias por la interacción. También Tatiana Vivas. Gracias. Estamos muy contentos. Pues vamos a revelar entonces el resultado de la encuesta del día de hoy que estuvimos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué papel crees que tiene el escritor en tiempos de crisis social? Y dimos tres opciones. La opción A, informar. Opción B, denunciar. Opción C, inspirar. Y la mayoría ha coincidido con inspirar. Señor Rodolfo, ¿qué opinión le merece? ¿Qué feedback nos puede dar usted acerca de lo que ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 a través de sus votaciones? Al escoger que el papel que tiene el escritor en estos tiempos de crisis social es de inspirar. Qué coincidencia, ¿no? El papel del escritor en tiempos de crisis social es tan vasto como su creatividad y compromiso. Informar ayuda a que las personas comprendan la realidad y los hechos con profundidad. Denunciar es una forma de exponer injusticias y generar conciencia sobre problemas graves o urgentes. Pero inspirar es quizás el acto más poderoso, ya que motiva el cambio y ofrece esperanza y mueve corazones para la acción. Eso es lo más importante. Excelente. Muchísimas gracias. Para ya cerrar este conversatorio, ¿qué espera usted que quede en el lector cuando termine su libro y lo cierre? Una positividad enorme. Y establecer su modo sencillo, más reflexivo, más amoroso hacia sus seres queridos. Creo que contiene muchas cosas que le van a servir en su vida diaria. Le va a quedar muchas cosas. No te puedo enumerar las cosas que le van a quedar, pero yo cuando yo lo escribí, recuerdo todas esas situaciones y como el que te conté, uh-huh. El del FLI, los muchachos de hoy están, pero no están. Si te fijas, están con el celular, están contigo físicamente, pero no están emocionalmente. Entonces, todo eso va a hacer reflexionar sobre lo que hacen, sobre lo que las actitudes o las acciones que tienen a diario. Pues van a reflexionar sobre las acciones que realizan en la vida diaria. Y van a comprender por qué Un Nuevo Amanecer es uno de los libros que deben de tener en su biblioteca. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Y recuérdenos, por favor, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible y, sobre todo, cómo lo ubicamos a usted, don Rodolfo, en las redes sociales. Bueno, tengo en Facebook. La verdad que no soy mucho, pero mi equipo, que son mi yerno, mi sobrino, es lo que lleva la tecnología, ¿sí? Yo pues soy de analógicos, teléfonos de antes. Pero bueno, tengo un equipo, te digo que es mi yerno, mi sobrino y mi hija, que son los que llevan todo eso. Me abrieron una página de Facebook, ¿sí? Se llama Viviendo con el señor Paquito, por Alberto Lado, LAST. Ahí estamos. Dando varias cosas. Pueden buscarme y seguirme. El libro se encuentra en Amazon, se encuentra en pasta blanda y en ebook. Excelente. Así que tenemos en todos los formatos y ahora pronto ya en inglés y en italiano. En inglés, Excelente. así es. Qué felicidad, qué dicha. Dios lo bendiga y que sigan los éxitos. De verdad, me ha hecho la noche. Gracias. Gracias por esto, por la primicia. Gracias por permitirnos compartir su mensaje con nuestra audiencia internacional. Sabemos de que hay muchas personas que se van a beneficiar de ese poderoso mensaje que tiene en cada una de sus líneas, ese maravilloso libro, Un Nuevo Amanecer. Muchísimas gracias. Lo cual me lleva a pedirle, por favor, si pudiese usted compartir un mensaje final para nuestra audiencia de Noche de Tertulia aquí en Luna 9 Radio Digital. Bueno, mi mensaje es que sean felices. Que sean felices siempre. Que la vida nos da muchas cosas buenas. Que cuando hagan algo, háganlo en familia. Atienden a su familia, a sus hijos. No somos las personas del mañana, somos las personas del presente. ¿Sí? El mañana no sabemos qué va a pasar. Tenemos que vivir esos pequeños momentos a diario para poder estar bien con nosotros mismos. Acuérdense que si saben pedir las cosas, se les dará. Esa es una situación que siempre lo he pensado, ¿sí? Y también hay otra que siempre digo, ¿sí? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, reflexionen estas palabras y verán que es cierto. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. Poderosas palabras. Gracias por ese mensaje. ¿Verdad? Gracias por acompañarnos en esta noche. Un nuevo amanecer es más que un título, es una declaración de intenciones. Y nos despedimos de usted con toda nuestra gratitud, con toda nuestra alegría, por la primicia, por el hecho que ya están en varios idiomas, dos, tres ya, y poco a poco va a ir creciendo más y más porque esta. Era, como dije, los tiempos de Dios son perfectos, era necesario tener como un preámbulo para lo que viene y sabemos que vamos a aprender mucho y esperamos de verdad con ansias de poder compartir las próximas propuestas literarias, los próximos libros que usted tenga aquí con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Tenemos certeza de que sus palabras resonarán largo tiempo entre nuestros oyentes y a nuestra querida familia de Luna 9. Gracias, gracias por permitirnos acompañar sus pensamientos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales, acompañarlos en el día, en la noche, a través de estas entrevistas, estos mensajes con estas personas maravillosas. Esta tertulia nos hizo detenerse un segundo y la verdad que si las frases los conmovió, si una pregunta los dejó pensando, entonces esta noche tuvo sentido. De verdad. Qué privilegio, gracias, Adolfo, poder compartir con ustedes. Gracias a toda nuestra querida audiencia y los invitamos siempre a seguirnos en las redes sociales con el hashtag Noche de Tertulia. Y ya saben que a quienes no nos han podido acompañar en vivo por X o Y motivo, los invitamos a que se unan a nuestro canal de Telegram, que ahí pueden escuchar el episodio, o visiten nuestra página en Archive, así, Archive con B chica, V, como le digan. archive.org o archive.org, como decimos acá, y nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Ahí van a encontrar en breve esta entrevista que está siendo grabada y lo van a poder sin necesidad de bajar ningún software ni nada, simplemente entra a la página, al link que vamos a poner y ustedes van a poder compartirlo, enviarlo como un attachment, mandarlo por las redes sociales, porque hay que crear ese hábito. Así como comparten memes, así como comparten chistes, comparten cualquier cosa, comparten estos mensajes. Señor Rodolfo ha compartido poderosos mensajes, poderosas palabras aquí en Noche de Tertulia, y uno nunca sabe si un vecino, un amigo, un familiar, miembro de la iglesia, compañero de trabajo, alguien puede necesitar esas palabras que tiene don Rodolfo y le va a agradecer infinitamente que usted le haya hecho llegar esas palabras. A todos, que tengan una feliz y bendecida noche. Mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, de Colombia, 8 de la mañana, hora México, en Creciendo Juntos con nuestra productora y conductora María Luisa Alcalá. Así que prepárense porque va a haber un tema muy, muy interesante. Y ustedes, familia de Luna 9, estamos aquí para ustedes. Señor Rodolfo, una vez más, gracias. Gracias por ese privilegio de estar aquí con usted. Muchas gracias a ustedes. Feliz y bendecida noche. Un abrazo desde acá y que continúen los éxitos. A Bravo, que sigan. Gracias. Gracias. Excelente noche. Igualmente, gracias. Dios les bendiga. Un abrazo a todos por allá en Nayarit, en México. Claro que sí. A ustedes, claro, querida audiencia, gracias por su preferencia. Que tengan una buena noche. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.